Ok, acabo de reiniciar. Te decía, quiero que sea una versión de mí mismo exactamente. Y en esa carpeta, con ese nombre, voy guardando todas esas fotos que hay por internet que casualmente me encuentro. Por supuesto que no las ando buscando, ¿no? También sería muy difícil encontrarlas. No veo una forma de buscarlas. Si no, a lo mejor ya lo hubiera hecho. Se las va encontrando uno casualmente. De esas mujeres que poniéndose la mano de alguna forma cerca de la boca, nos están diciendo que les gusta mamarla. Y para decírtelo tal como yo lo digo, no, o sea, jamás yo digo así, mira, le gusta mamarla. No, le gusta mamar verga. Le gusta mamar verga, o sea, es qué bonita, qué linda, mira, qué bonita, cómo se pone la mano así. Qué linda, la adoro, o sea, qué puta, o sea, me fascina. Y tengo una colección de fotos de esas, es que es maravilloso. Maravilloso como tendencia, como de comunicación. Es un fenómeno que requiere un estudio en particular, una atención. Hablar de las mamadoras, de la tendencia de esta forma de comunicación, de decir, me gusta mamar verga, de decirle a los hombres, oigan, miren, aquí estoy, sí, me encanta, me gusta tanto mamar verga, que hasta lo digo de esta manera, aunque sea. Eso es un ejemplo de lo que los seres humanos están haciendo para comunicarse de esa manera alterna. Nos están diciendo que les gusta mamar verga. Y a todos los demás, para todos los demás que conocemos a esas personas, bueno, es un secreto a voces. Ojalá no existieran los secretos a voces. Y que todo fuera más franco. Sin embargo, hay un periodo de transición en el que tenemos que admitir los secretos a voces. No solamente tolerarlos, sino darles la bienvenida, abrazarlos, recibirlos con esa calurosidad para, de hecho, utilizarlos en este periodo de transición hacia una comunicación más abierta. Esta forma de comunicación es una pequeñísima muestra de cómo la gente está haciendo esas comunicaciones, de cómo publican fotos sugerentes en relación con cosas que otra persona ha dicho o en relación con algún deseo que otra persona ha expresado, que le ha expresado en particular a esa persona o que lo ha expresado públicamente. Y es una forma de comunicación que yo a veces he querido llamar cobarde. Bueno, podrá ser cobarde, podrá no ser tan abierta ni tan valiente como lo sería una comunicación más directa, pero es mejor que nada y deberíamos agilizar esto de tal manera que haya una forma más completa de comunicación hasta que podamos acceder a una comunicación mucho más directa y más franca, para que las cosas funcionen con mayor rapidez. Eso va a suceder. No debe nadie tener la menor duda de que en el futuro la comunicación será mucho más abierta, mucho más rápida. Las relaciones entre las personas, el conocimiento será mucho más rápido. Las relaciones van a ser mucho más rápidas, no porque la gente sea más pendeja, ni porque la gente sea más atrabancada, o porque le valga madre, porque le valga verga todo lo que sucede. No, no por eso, sino porque la gente va a ser más inteligente para encontrar los medios de conocer más rápidamente a las demás personas. Lo que sí sería atrabancado es meterse en una relación cuando todavía no conoces a esa persona. O sea, no digo que meterse en el sentido de iniciarla. Digo meterse en el sentido de hacer cosas que todavía no debes hacer cuando todavía no conoces a esa persona. Como casarte con una persona a la que todavía no conoces. Y este es un problema que millones de personas o billones están cometiendo en el mundo actual. Que se casan cuando todavía no conocen a esa otra persona. Y hay muchos errores como este, no solamente el casarse, el iniciar un noviazgo, el iniciar una relación, independientemente si se le llama noviazgo o no, hay muchas formas de relación que no son que no son un noviazgo explícito, pero que lo son, de hecho, aunque no sea algo explícito. Y el iniciarla así cuando no hay ese conocimiento, pues es algo imprudente. Y es algo que va a retardar la relación, porque habrá tropiezos que harán que esa relación o fracase completamente y termine, y entonces tengas que buscar a otra persona con la que también vas a fracasar si lo haces del mismo modo, o que haya tropiezos que hagan que esa relación vaya dando tumbos y que tal vez algún día se estabilice y tenga éxito, pero va a llegar a tener éxito solamente cuando ya haya habido tantos tropiezos que habrá pasado demasiado tiempo en comparación con el tiempo que hubiera pasado si hubiera habido mejores formas de conocimiento entre esas personas, mejores intentos de conocimiento, mejores acciones en favor de ese conocimiento. Y eso es lo que va a pasar en el futuro. Va a haber formas de comunicación más eficaces que van a redundar en un acortamiento del tiempo necesario para que la gente tenga relaciones exitosas. Y me levanté un poco ahorita, ya me volví a sentar, es que ya me estoy sentado en un estoy sentado aquí en un lugar que está disparejo porque son las raíces de un árbol, estoy recargado en un árbol. Y entonces, bueno, estaba entonces mencionando esto. Hay esas formas de comunicación que son pininos de la comunicación, de esta forma de comunicación. Son esta forma de comunicación alterna en sí misma es un pinino de, es un paso de bebé dentro de la evolución del ser humano. Y dentro de esta forma de comunicación también hay pequeños pasos, hay grandes pasos y hay pequeños. Yo estaba hablando de un paso mucho más grande cuando hablaba de estos sueños, de la publicación de estos sueños, de tenerlos con más libertad, de explorarlos, de construirlos de una manera más detallada y luego publicarlos, añadiendo esa aclaración de la responsabilidad que uno tiene cuando los publica. Y eso sí ya es algo que dentro de esta forma primitiva, se puede decir, de comunicación, es algo grande, es algo mucho más grande que no se hace normalmente en el mundo actual, porque el mundo actual está todavía muy atrasado o muy poco avanzado en ese aspecto. Y bueno, decía entonces que en esta forma de comunicación hay esta manera de ir progresando en nuestra manera de darnos a conocer y de conocer a las otras personas, de dar nuestros pasos con mayor seguridad para que haya menos tropiezos. Entonces, ahora por eso también te digo de una manera muy, muy directa, muy directa, lo que yo deseo, porque quiero que me conozcas y quiero que otras personas también al mismo tiempo me conozcan, ¿por qué no? O sea, es parte de lo que es la comunicación que va dirigida a una persona que también además gente te conozca, que ya sepa, ¿no? Oye, Roberto, pues supimos que le dijiste esto a tal persona, se te antojaba mamarle la panocha, ¿sí? Ah, bueno, pues ya te conocemos, ¿te gusta mucho mamar panocha? Sí, pues sí, diría yo, sí, me gusta mucho, mucho, claro, que no cualquiera, ¿no? O sea, no a cualquier mujer, ¿no? O sea, la mayoría no. Depende también de en cuanto a cuáles mujeres, ¿no? Aquí en Guadalajara hay muchas mujeres guapísimas. Ahí sí, tal vez sí diría que la mayoría de tantas mujeres guapas que hay. En otros lugares, pues no hay tantas. Y ya sería difícil decir que la mayoría. Y también depende de otras cosas, no solamente del aspecto físico, le diría yo. Depende de muchas otras cosas. Una mujer que me atrae más todavía que otra, porque además de ser bonita, de ser guapa, de tener buen cuerpo, además de eso, es buena persona, o es pícara, o es obscena, o es putita, o sea, lo que sea, en este aspecto, que tiene más libertad, pues claro que me va a atraer más, sobre todo si esas dos cosas contrarias son equilibradas, están en equilibrio, me va a atraer más. Entonces, yo eso le diría, así de francamente, esa persona estaría conociéndome más así, y ¿por qué no aprovechar esa posibilidad? Siempre es bueno hacer las cosas de tal manera que podamos conseguir varias cosas a la vez. Muchas de las actividades que tenemos, incluso en el trabajo, no solamente en estos aspectos, sino también en el trabajo, pueden darnos oportunidad de lograr otras cosas al mismo tiempo. No sé si se me vaya a ocurrir en este momento algún ejemplo, aunque son muchísimos los ejemplos que podría poner, en las que no estaba pensando en esto ahorita. Como si por ejemplo yo por algún motivo personal quiero administrar la información en cuanto a toda la gente que yo conozco, eso para mí sería maravilloso. A mí me gusta escribir todas estas cosas, creo diarios, me gusta tener acceso rápido a la información de las personas que yo conozco. A mí se me puede ocurrir, bueno, voy a crear una base de datos. O busco entonces un programa, bueno, voy a buscar un programa para crear bases de datos. Y si quiero tener más control, digo, bueno, mejor me pongo a estudiar un lenguaje de programación para crear yo la base de datos. Desde cero, no con un programa. Y luego, de todas maneras, para crear ese programa se necesitan otros programas, pero ya es algo más avanzado que hacerlo todo con un programa. Entonces uno está aprendiendo cosas nuevas, y luego después de eso resulta que porque uno ya aprendió a hacer eso, ya hasta puede trabajar creando bases de datos para una empresa, y entonces ya logró beneficiarse así en dos aspectos a la vez. Así fue como yo comencé con el diseño web. Yo quería hacer un sitio para mí, para publicar cosas. Y sí, desde el principio pensé que fuera un sitio comercial, pero después de ahí resultó que podía hacer sitios para comunicar otras cosas que no fueran comerciales. Yo también podría comenzar de la manera inversa en cuanto a las bases de datos. Querer comenzar haciendo bases de datos para una empresa y después aplicar esos conocimientos para cuestiones personales. Y suceden muchísimas cosas así. Uno se da cuenta luego de que a veces de manera inintencionada suceden esos dobles o triples o múltiples ventajas, cuando uno hace una sola cosa con una sola intención, o a veces uno ya va con la conciencia de que hay más de una intención de beneficiarse en diferentes aspectos o en diferentes cosas. Así es aquí, yo digo una cosa y sé que otras personas también pueden aprovechar esto y que esto puede ser en provecho mío. tal vez tú lo escuches, lo que yo te digo, y tú digas, esto no es lo que yo quiero. Pero tal vez otra mujer lo escuche y diga, ah, sí, Roberto, yo he visto lo que tú dijiste, como que a aquella muchacha no le gustó, pero a mí sí me gusta. Entonces, yo estoy haciendo, se puede decir, labor de convencimiento, no solamente para una persona, sin que necesariamente sea esa mi principal intención. Mi principal intención ahorita es esta, o sea, me estoy enfocando en ti, si no, no lo publicaría con tu nombre, lo publicaría de otra manera, diría, pues, ¿qué es lo que me gusta de las mujeres o cosas así, no? O sea, no he pensado en esto, ni siquiera lo he pensado. No se me va a ocurrir en este momento un título que sea el más apropiado, pero sería algo como eso, o sea, mis gustos en cuanto a las mujeres o qué me atrae de las mujeres o cómo amo yo a las mujeres, algo así como eso. Pero eso ya está implícito en eso. Es como un subproducto de esto que ahora tiene un objetivo principal diferente, que es enfocado en una sola persona. Y así es esto. O sea, yo francamente, esa otra cosa que a mí, cada vez que pienso en ti, en este otro aspecto también, no solamente en el amoroso, en el de la ternura, del cariño, de la comunicación, de tantos aspectos que hay, me viene, por supuesto, también el aspecto sexual. Por supuesto, me gustas mucho, mucho, mucho, mucho sexualmente también. No solamente el cariño, el amor, sexualmente me excitas muchísimo, muchísimo. Y esa es una de las razones por las que tú me gustas mucho, ya hablando de manera completa, general. Porque el aspecto sexual también es muy importante para mí, no solamente el amoroso. Quiero que haya un equilibrio en ese aspecto. Y si te digo que para mí el aspecto sexual es extremadamente importante, es porque implícitamente, con ese solo hecho de decirte eso, implícitamente te estoy diciendo también que el aspecto amoroso es extremadamente importante para mí. O a la inversa, si yo te digo que tú me produces una ternura muy grande cuando estoy yo tratando de acercarme a ti como para una relación seria, solamente en ese caso, cuando yo estoy tratando de acercarme a ti como para tener una relación seria, si yo te digo que siento mucho cariño por ti, que siento mucho amor por ti, implícitamente te estoy diciendo que siento un enorme deseo sexual por ti también, que siento mucho deseo sexual por ti. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener una relación seria con una persona con la que no haya ese grado de equilibrio. No es que yo no pueda tener un deseo sexual por una persona muy grande sin que al mismo tiempo sienta un cariño muy grande. Sí sucede eso, por supuesto, porque son personas que tienen una conducta en desequilibrio en ese aspecto y producen resultados desequilibrados. A veces también depende de uno. A veces es uno el que produce eso, ese resultado, por la manera de ver a esa otra persona. O a veces somos los dos al mismo tiempo. A veces es uno de los dos, a veces son los dos al mismo tiempo. Cuando son los dos al mismo tiempo, bueno, pues, o sea, ninguno de los dos está inconforme con el otro y la relación puede durar así toda la vida, pero esas personas nunca llegan a siquiera, no solamente a conocer, sino ni siquiera a sospechar que hay otras posibilidades de vida que son mucho más satisfactorias, mucho más excitantes y mucho más felices. Y yo sí estoy consciente de eso. Y entonces, eso es lo que sucede cuando yo te digo algo como eso, es porque una cosa implica a la otra. A ti, no a cualquier mujer. Tendríamos que saber primero si yo se lo estoy diciendo a una mujer con la que yo quiero una relación seria o si se lo estoy diciendo a una mujer con la que lo único que quiero es tener sexo o con la que lo único que quiero es tener cariño. Si hay casos así también, no porque una mujer me inspire nada más cariño o más cariño que deseo sexual, no por eso la voy a rechazar, pero tampoco voy a mentirle ni tampoco voy a mentirme yo mismo y pensar que yo quiero llegar a tener una relación muy seria con ella, así como para el... Cuando digo relación seria, cuando digo menciono la palabra seria, por eso es que hace rato que la mencioné, me quedé callado por un instante, porque quería hacer esta aclaración. Me estoy refiriendo a una relación en la que haya el deseo, por ejemplo, de vivir juntos, porque el hecho de que no sea seria la relación no significa que yo vaya a querer jugar con ella, que yo vaya a ser deshonesto con ella, que yo, si tenemos un compromiso, digo, bueno, sí, o sea, una cita, por ejemplo, que yo no vaya a ir a la cita. Podría ser que sí fuera así, porque ella tampoco fuera a las citas cuando las tenemos, entonces, pues sí, ¿no? Pero no es esa mi intención cuando ella sí está respetando esta forma de hacer las cosas, pero en un caso así, en el que yo no tuviera una relación a la que yo estoy refiriéndome ahorita con la palabra seria, en esa relación yo no estaría pensando como seria si no hay ese equilibrio, y no estaría yo pensando en llegar a algo como eso. Sí estaría pensando en vernos de vez en cuando, en coger de vez en cuando, en vernos en un parque, abrazarnos y tener algo así. En cierta forma sí sería una relación seria, porque yo no la maltrataría en el sentido de jugar con ella, de engañarla, de ser frívolo con ella. No es por oposición a la frivolidad, no sería esa frivolidad. Claro, también hay otro grado de relación, otro grado más bajo, en un nivel más bajo, mucho más bajo, en el que sí podría ser frivolidad. Si ella quiere frivolidad, y no puede haber más que frivolidad con ella, pero puede haber diversión sexual, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ese es otro tipo de relación. También el mencionar la palabra compromiso también es algo que hay que explicar. Yo no lo veo como un compromiso en el sentido de que nos queramos uno al otro obligar de alguna forma, jurídicamente o incluso moralmente, obligar a continuar juntos durante un cierto tiempo, sea cual sea el tiempo, ni siquiera 3 minutos. No quiero yo que otra persona se sienta obligada, ni obligarla yo, ni que me haga sentir obligado, ni que me quiera hacer sentir obligado a permanecer juntos ni siquiera por 3 minutos. A mí no me gusta que me obliguen ni obligar en estos casos. Hay otro tipo de casos donde sí es necesario que haya compromisos, como en un trabajo, y es un compromiso que se firma y se hace un contrato. En este tipo de relación, los compromisos no son sanos. No debería haberlos, no deberían existir. Entonces, si hay ese compromiso, las cosas comienzan a empeorar. Comienzan a empeorar, digo empeorar, utilizo la palabra empeorar porque ya comenzaron mal. Ya son malas y empiezan a empeorar después de haber hecho esta forma de relación. Entonces no hay la me estoy distrayendo un poco por bueno, una persona que está aquí cerca que estaba cantando, vaya a ver este, es necesario que vaya a ver este conocimiento, previo, esta suposición implícita, este conocimiento implícito de lo que yo considero un compromiso cuando hablo de compromiso. No utilizo la palabra compromiso normalmente más que cuando digo que debería ser sin compromiso. Pero incluso en ese caso, yo debo especificar a qué me refiero con compromiso y preferentemente incluso por qué, explicar por qué considero que no debe haber compromisos. Ya he hablado de eso en otras grabaciones y es un tema amplio. No quisiera meterme en eso ahorita porque es un tema bastante amplio. Lo mencioné en uno de los videos que grabé de ideas de mejora para Gela, creo que fue en uno de esos, y o en algún otro, tal vez no fue en ese, tal vez fue en otro. De todas maneras voy a volver a grabarlo y mencionarlo en otra ocasión, y es mejor así, es mejor. De todas maneras quiero ahorita añadir que es necesario que haya esta libertad, esta renovación constante, continua, de que uno quiere continuar. Ya cuando uno hace las cosas nada más porque hay el compromiso, entonces la calidad baja. Siempre debe haber en cada instante de la relación el riesgo de que esa relación se pierda. Porque si hay en cada instante ese riesgo, cada instante la relación se va a esforzar por aumentar la calidad para que eso no suceda. Y entonces la calidad de la relación va a ser más alta que cuando hay un compromiso. En síntesis, eso es. Entonces veo que a pesar de ser domingo, está muy solo el parque. Todo lo que alcanzo a ver ahorita del parque, que es mucho, desde aquí alcanzo a divisar una gran parte del parque. Son muchos metros cuadrados y en todo este espacio la única persona soy yo. Allá se ve a alguien que viene en una bicicleta, allá muy lejos ahí viene otro, pero vienen casi nada más como de pasada. Y entonces no hay esa... Me voy a levantar otra vez porque ya esto está siendo muy muy incómodo. O sea, el lugar en que estoy sentado está muy disparejo y me tengo que estar levantando. Entonces, sin embargo, la persona que está aquí cerca es una... Y entonces la... Voy a moverme a otro lugar. Entonces mencionaba que tengo que... A ver, es que traigo aquí una mochila y está un poco... Voy a guardar las cosas. Es un desmadre esto. O sea, es... No me gusta estar perdiendo tiempo. Ahora sí. Voy a moverme para otro lugar que está aquí. Estaba ahorita sentado en un lugar en el que está en una esquina, se puede decir, del parque, y está muy cerca de uno de los límites del parque. Estaba como a unos 4 metros de enrejado de uno de los límites del parque, y afuera en la banqueta estaba un muchacho lavando un carro, o sea, uno de esos lavacoches, y estaba oyendo lo que yo estaba diciendo, pero como la distancia no era suficiente como para oírlo bien, estaba oyendo pedazos, dependiendo de qué tanto yo hablaba o no, qué tan alto. Y de todas maneras, o sea, es gente que no entiende estas cosas. Gente empezó a chiflar y eso probablemente no se grabó. Cuando son cosas así, que sonidos de lejos, no se graban a veces. Y es algo que puede estarme distrayendo, o sea, no debo estar teniendo esa distracción. Hay mucho lugar aquí en el parque, afortunadamente, ahorita para moverme. Y cuando es gente así de irracional, es mejor alejarse. Es como cuando te encuentras un perro en la calle que se ve bravo, que puede estar enfermo, o pues hay que ser prudente en ese aspecto. No quiera uno, no querer uno echárselas de domador de perros, ¿no? Cuando hay la opción de moverse, ¿no? Hay casos en los que si no se puede, entonces sí hay que hacer algo, ¿no? Pero tampoco irse al extremo de quererlo hacer siempre, en todos los casos. Ahorita no tengo tiempo yo de ponerme a discutir con un pinche retrasado así, ni tampoco voy a lograr nada. O sea, sería cuestión de hacer las cosas de tal manera que entonces yo estaría provocando una reacción peor que con la que yo no iba a ganar nada, ¿no? Él también tiene su libertad ahí afuera de chiflar lo que quiera, ¿no? Entonces no lo puede entender. Bueno, ahora estaba mencionándote esto. Hay esa necesidad de que haya esa libertad. Y te mencionaba que ahora que estoy mucho más a gusto, estoy en una banca y estoy recargado. Bueno, no pensé que fuera a estar en el parque tan solo. Ahora por eso es que me fui hasta aquella esquina desde que llegué. Dije, se va a llenar. Y sí, tal vez se llene, pero tal vez porque es temprano no se ha llenado. Pero pues ahora resulta que no era necesario irme allí a esa esquina, sino que hasta puedo agarrar una banca, cuando menos ahorita. Bueno, el caso es que, mira, yo esto de lo que digo de las bancas y esto, o de la intimidad, para la privacidad, mejor dicho, la privacidad, es porque cuando la gente está más o menos cerca y no escucha completa las cosas, hay gente que la puede malinterpretar, especialmente la gente de muy bajo nivel mental, como este muchacho que estaba ahí a un lado, que tienden a ser paranoicos por las drogas y por otras cosas. Oyen una cosa que uno dice un poquito más alto en volumen que otras, y luego ya se empiezan a imaginar cosas, que uno se lo dijo a él, o cosas así, ¿no? O que uno se pueden imaginar muchísimas tonterías, o sea, que no va dirigido a él, pero que uno está ofendiendo a otra persona y luego lo que sea. Pero con esa gente hay que tener un cuidado especial. Lo sé por experiencia, no hay que llegar a ese extremo ingenuo de decir, es que, ¿qué te importa lo que piensen los demás? No, eso solamente lo dice la gente muy estúpida. Vivimos en una sociedad y tenemos que ser prudentes y a veces hacer unas cosas y a veces otras cosas dependiendo de los casos. Todos los casos son diferentes. No podemos aplicar una regla así tan ingenua de manera general en todos los casos porque todos los casos son diferentes. Ese muchacho estaba ahí lavando y a un lado está otro que estaba riendo, entonces son iguales, son el tipo de, mismo tipo de persona, entonces hay que tener cuidado. Bueno, voy a decirte, a continuarte diciendo esto que estaba diciéndote. Hay gente que que hace estas cosas, yo también las hago, o sea, por ejemplo, de estar pensando en una cosa y luego pensar otra cosa que es lo mismo, pero en cuanto a otra cosa diferente, o sea, si estaba pensando que yo quería, quisiera estar toda la vida eternamente abrazándola así, y luego a los pocos minutos siento el deseo, no es que lo piense como algo racional, es simplemente que es lo que siento. Estoy ya pensando en otra cosa, sí, yo le digo, ay, chiquitita, con ganas de estársela. Ojalá me pusiera su pucha, me pusiera su puchita en la cara y me la frotara en la cara y tenerla así y estársela oliendo y lambiendo, sobre todo lambiéndosela, besándosela. Quisiera estar toda la vida así, toda la vida, eternamente así. Y eso es completamente real, ese sentimiento, ese deseo extremo. Y por supuesto que es contradictorio con el otro, no porque sean cosas contrarias, sino porque obviamente no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es imposible, pero puede haber muchos deseos así en cuanto a una misma persona o incluso en cuanto a diferentes personas, y no tiene nada de malo que uno los exprese, aunque ellos puedan implicar en cierta forma una incompatibilidad, pero es importante expresarlo así como se siente. Eso es en relación con lo que antes mencioné, de que uno puede decir algo que no es completamente explícito y que puede no ser completamente entendible, pero que uno ya lo entiende cuando conoce a la otra persona, cuando ya sabe que esa otra persona entiende que eso tiene limitaciones. Lo mencioné en relación con eso de que me gustaría que se la cogieran todos los hombres, que fuera tan puta que cogiera con todos los hombres. Bueno, ya si fuéramos a entrar en especificación, bueno, sí, con todos los que te gusten, con todos los que te convengan y te convienen estos, no me voy a poner a explicar eso, ¿no? Simplemente que fueras la más puta del mundo, diría, sí, pero es que la más puta le ha mamado la verga a 5,000 hombres, es el récord que yo he visto, o 10,000, no recuerdo cuántos diría ella, y sin condón. No, le diría yo, pues es que sí, es que no nos vamos a poner a discutir esas cosas, o sea, es algo algo que quiero aclarar. Esto ya parece como, puede parecer como pensar demasiado las cosas, pero es necesario aclararlo porque yo quiero tener la posibilidad de expresar a veces cosas tal como las siento, de una manera incompleta, y que sin embargo esa incompleción, esa cualidad de incompleto en esa expresión, no se entienda como una ingenuidad de mi parte o como una estupidez, porque yo entiendo, en el fondo entiendo, que algo así no es posible. Yo, el objetivo que tengo no es que una mujer que yo, con la que yo me relacione, que para que una mujer pueda ser la mujer que yo más quiera o una de las mujeres que más quiera, tenga ella que ser en sentidos como ese que acabo de mencionar, tenga ella que ser la más puta del mundo o la más amorosa del mundo. ¿Qué implicaría, por ejemplo, ser la más amorosa del mundo? Bueno, es que alguien me podría decir, pero es que tú, ¿por qué dices que es la más amorosa si acá hay otra mujer que ha puesto una fundación para ayudar a los niños contra el cáncer, que están enfermos de cáncer o cosas así, y luego ha abierto otra y luego otra, y tiene muchas, tiene una cadena en diferentes países? Ahí estaríamos hablando de diferentes conceptos de amoroso, y no necesariamente eso pueda ser más amoroso. No es cuestión de hacer comparaciones así, es simplemente lo que uno pueda conseguir considerar como lo más lo más adecuado al concepto que uno en particular tiene de lo que es el amor. Para mí sería excesivo que una persona dedicara tanto tiempo a hacer cosas por amor a esas otras cosas, sea lo que sea esas otras cosas. Puede ser su trabajo, puede ser otras personas. Si con ello estuviera descuidando demasiado una relación con una persona en particular que fuera para ella la principal persona y para la cual ella fuera la principal persona. En este caso, bueno, ese es mi concepto de lo que es ser amoroso, de lo que yo espero encontrar en una persona, y a mí no me gustaría una persona así. Sea lo que sea que ella esté haciendo, sí. Claro, yo no me voy a los extremos, eso tampoco significa que yo quiera tenerla atada a mí ni nada de eso, ya he hablado de eso. No, que yo la quiera tener conmigo todo el tiempo, que no quiera que coja con otros, no, nada de eso, o sea, no irse a los extremos, ni que esté todo el tiempo cogiendo con otros, pero entonces yo para qué la voy a querer, ¿verdad? O sea, ni tampoco que esté todo el tiempo conmigo y que yo me ponga celoso porque alguien le da una nalgada o porque ella tiene ganas de chupársela a otro y se la chupa, o tiene ganas de coger con dos o tres y lo hace. No, eso tampoco me va a molestar. Para mí es necesario que haya un equilibrio, y esto es algo que le mencioné a Allison y lo voy a publicar, pero ahora te lo quiero mencionar a ti también, porque ese es otro caso en particular. Tú eres otra persona y puede ser que sea una forma de pues de mayor consideración, de tener contigo la debida consideración, el platicártelo a ti en particular, a ti también, en lugar de decirte, mira, ya se lo platiqué aquí a otra persona, ¿por qué no escuchas este video? Claro, no lo he subido todavía, y tampoco es que no te lo recomiende, que lo veas, está bien, y para eso lo voy a subir, para que lo vea cualquier persona, que lo escuche cualquier persona, y sí lo recomiendo que lo hagan. Pero al mismo tiempo, me parece que sería oportuno y bueno también mencionártelo a ti. Porque es una forma de ser más específico, de adaptar esto que en lo esencial de todas maneras no cambia, adaptar en los detalles esto y mencionar esto en relación con el concepto que yo tengo de ti en particular. La forma de equilibrio consiste en lo principal para mí, en lo principal de lo que es una relación en el sexo opuesto, consiste en que haya un nivel tan elevado de libertad, del sentimiento y de la expresión del amor, y como el nivel muy elevado también de sentimiento y de expresión. Expresión y acción en los dos casos, no solamente sentimiento y expresión, sino también acción de la sexualidad, del deseo sexual. Y no solamente que los niveles sean equilibrados, sino que los dos niveles sean muy altos, que sean muy muy altos. Yo quiero una mujer muy amorosa, muy muy amorosa y muy, por decirlo de esta manera, porque bueno, hay muchas palabras con las que se puede decir, ¿no? Pero esta es una palabra muy común en el lenguaje popular, muy caliente, muy caliente. Es en cuanto a lo que siente, o sea, muy libidinosa, como le quieras decir, muy lujuriosa, muy lasciva, muy obscena, muy pícara también. Esas ya son palabras complementarias, estas últimas tres, que no son exactamente lo mismo, pero que se complementan porque están englobadas dentro de lo que es la libertad sexual. Y que esto sea en las acciones, no solamente esto en cuanto a lo que sienta, sino que sea muy cogedora, que le guste mucho coger. Y puesto que estoy hablando de libertad, esa libertad implica que esa persona, que esa mujer, sea además de cogedora, que sea muy promiscua, que le guste mucho coger con todos los hombres que le gusten a ella. Esto para mí es extremadamente importante, Diana, porque es muy importante, porque yo quiero una mujer totalmente libre, porque quiero una mujer totalmente realizada en todos los aspectos. Yo quiero ayudarla a que se realice totalmente, lo más que se pueda realizar en el aspecto profesional también, ayudarle todo lo que yo pueda para que lo logre. Pero también en los otros aspectos, no solamente en ese. Lo menciono ahorita como un ejemplo de que no solamente es el aspecto sexual y el aspecto amoroso. Quiero que sea en todos los aspectos, en todos, en todos, en todos. Y parte muy importante de eso, por supuesto, es el sexual también. Como antes he mencionado, y quizá no en uno de los videos que yo antes ya haya publicado, pero que sí he compartido, voy a dar prioridad y voy a hacer un énfasis especial al aspecto sexual al hablar de esto, no porque yo lo considere el más importante. Es fundamental. Y es exactamente igual de importante, ni más ni menos, que el aspecto amoroso, que el amor. Pero voy a darle este trato especial, esta consideración especial, esta atención especial, especialmente, se puede decir, más alta, porque es un aspecto más descuidado. Entonces es un intento de compensar ese descuido en el que este otro aspecto se encuentra, especialmente entre personas de un país como el nuestro, como México, en el que la gente es demasiado conservadora. De todas maneras, esta gente también necesita, la mayoría de la gente necesita que se le hable más en cuanto a la libertad, en cuanto al amor, la libertad para amar, para ser más cariñosa, para expresar su cariño y su amor. Es mucho lo que hay que decir al respecto. Y me estoy acordando ahorita de otras cosas, muchas otras cosas que le dije a Alison, y quisiera no tener que estar repitiendo todo esto con cada mujer con la que hable. Y sí, es necesario, como antes mencioné, que cuando uno hace una cosa, que eso pueda servir para que otras personas conozcan más de uno. Y quisiera no tener que hablar de todo esto, porque sí es un tema muy amplio. Sí voy a publicar esos otros audios, pero también, en parte, considero necesario hablarte a ti de esto, porque mi inglés es pésimo y yo traté de decírselo en inglés y hay muchas cosas que después de escuchar el audio ni yo mismo las entiendo. Ni yo, que fui el que las dijo, ni yo las entiendo ya. Pobre Alison, yo creo que ni ella misma, mucho menos ella, ¿no? O sea, tiene idea de qué fue lo que traté de decir. Pero esa es otra de las razones por las que sí es necesario hablar contigo más de esto. Es necesario subsanar esa falta de consideración que se le ha dado a este tema, a este lado de la relación, al lado sexual. Y a mí me ha gustado mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo ver en ti lo que yo considero, lo que yo interpreto como una muestra de tu comprensión y de lo que yo he estado ya desde hace algún tiempo comunicando en cuanto a lo que considero que es necesario que sea, que ocurra en una relación, para que esta relación sea más plena, que sea más satisfactoria, que sea más feliz en todos los aspectos, que sea más feliz y más excitante sexualmente también. Tengo entendido que eso es lo que has querido mostrar, y si es así, me llena de felicidad, de placer, de excitación, de gusto, de satisfacción. Y me encanta ver esa foto, mijita, donde estás con dos hombres, uno a cada lado. Me fascina, es una super maravilla de foto, una super extrema lindura de foto de reina chiquitita, de reina diosa, putita, divina, de una increíblemente maravillosa putita, divina, divina, divina reinita, putita. Eso lo adoro como no tienes una idea, mijita. Y lamentablemente no recuerdo exactamente ahorita en qué punto, en qué momento de esto, creo que fue aquella vez que tratamos de comunicarnos el uno con el otro hace ya mucho tiempo. Digo mucho, aunque no fue hace 10 años, no me refiero a aquellos tiempos, creo que fue hace ya hasta como un año, aquella vez que publicaste aquellas fotos en internet, en el que no entendí, por más que lo intenté, el mensaje que ustedes trataron de enviarme a través de esas fotos de un museo, de una visita a un museo donde están tú, tu mamá y algunas otras personas. Entre ellas creo que también Daniel Loera y creo que otra persona. No lo entendí, por más que lo... Más o menos tengo una idea de lo que pudo haber sido, pero con seguridad no entendí nada de eso. Y luego, bueno, voy a regresar a lo que estaba diciéndote ahorita. Después voy a pasar ese tema también un poco para tocarlo en cuanto a la necesidad de comunicarnos más abiertamente. Quiero ver las cosas, mija, de una manera más positiva. Te dije que no quiero hacerte reproches, mijita. No estoy aquí para hacerte reproches, mi amor. Quiero hablar de mejores formas de comunicación. Y entonces, no estoy aquí para criticarte, mija. No estoy grabando esto para criticarte, sino para ofrecerte lo que yo considero mejores formas de comunicación, más claras. Quiero, sobre todo, estimular en ti la confianza para que podamos comunicarnos más directamente, más cercanamente, como dos personas normales, por teléfono o personalmente. Yo, de hecho, ahorita no tengo tiempo, mija. No porque yo sea egoísta en eso, no tengo tiempo para monólogos ni para ese tipo de comunicación tan defectuosa, sea quien sea el que la hace. Yo no quiero tampoco estarme comunicando de esa manera con otras personas, con indirectas así, porque yo sé que yo también, cuando lo he intentado, genero muchos malentendidos. Y entonces, te decía, mijita, que hay esas posibilidades de que tengamos esta forma equilibrada de relacionarnos. Y cuando tenemos este equilibrio, la relación es mucho, mucho, mucho más plena. Por eso es que a mí me gustó, primero me gustó mucho, como antes te mencionaba, esa foto. Y también otra que por ahí luego, en ese momento que acabo de mencionar, o creo que en ese momento luego la quitaste. Otra foto. Hija, quiero ser completamente franco. O sea, si no quieres conocerme, pues no te digo lo que soy, lo que pienso, lo que siento. Pero yo quiero ser completamente franco y quiero ser completamente transparente y que lo que yo te diga a ti lo sepa toda la demás gente. Yo no tengo por qué ocultarlo, mija. Porque no estoy diciéndote nada malo, porque no estoy ocultando ninguna intención, porque no tengo doble cara. Mi cara ante ti es la misma ante todo el mundo. Y mi cara ante Allison es la misma ante todo el mundo. Es la misma que ante ti y que ante toda la demás gente. Y en cuanto a otras personas, las otras personas que he mencionado a través de internet, no debo pensarse que el hecho de que mencione ahorita, haya estado mencionando tanto y solamente a Allison, sea por algún motivo como el de que no haya la misma oportunidad, desde mi punto de vista, de relación con otras mujeres que con ella, sino por el hecho de que estoy refiriéndome al audio y al video que dirigidos a ella grabé y que acabo recientemente de publicar para que otras personas los puedan que los puedan conocer, que puedan conocer eso que yo dije allí para otra persona, porque es lo mismo que yo le diría a otras mujeres. Entonces, a otras mujeres que me gusten, no a cualquier mujer. Y sería lo mismo que le diría yo a toda mujer que quisiera llegar a tener una vida más plena y atraer a hombres que puedan hacerlas más felices. Y entonces, yo te lo digo ahora, esa otra foto también que estaba por ahí, que luego la quitaste o la ocultaste o no sé qué pasó por ahí, que ya no la veo. Me encanta, y yo te lo digo así, con esta libertad, así, con esta franqueza, así, tal como me lo digo yo a mí mismo, esa pinche cara de puta. Ah, pinche puta, digo, qué linda está. Qué puta tan hermosa, pinche cara de... Iba a decir otra palabra y ya me censuré. Y eso no es bueno. No debe ser. Pinche cara de perra puta. Así es como yo lo pienso. Pero no lo malinterpretes. Es el deseo sexual. Es parte del sadomasoquismo normal entre el hombre y la mujer. Es parte de esa parte sádica que todos los hombres, sobre todo los hombres, tenemos. Y en una relación sana, parte de ese masoquismo que todas las mujeres tienen. Y que deben tener para disfrutar de la vida. Y así como nosotros tenemos esta parte, sin que lleguemos a hacernos un verdadero daño, sino que lo aceptemos el uno del otro como un juego para poder disfrutar más del placer sexual, tener un mayor placer sexual. Esta pinche puta, de qué divina está la desgraciada cabrona puta. Me fascina la hija de la chingada, o sea, me fascina, la adoro, cabrona. ¿Por qué publicó esa pinche foto? Me quiero olvidar de que estás tú ahí al decir esto y decirlo exactamente como yo lo sentí cuando lo vi. Me fascinó también. Es maravillosa. Ahora, aquí es donde viene la necesidad imprescindible para no generar ningún malentendido. La necesidad importantísima de decirte por qué siento todo esto. Yo, ¿por qué lo siento yo? ¿Y por qué digo que esto es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué digo que me excita? No es por cualquier motivo. No. No es por cualquier motivo ni me excita en cuanto a cualquier mujer. No me excita en cuanto a cualquier mujer nada de eso. Sino solamente en cuanto a algunas mujeres en particular. ¿Y qué tienen esas mujeres? ¿Qué tienes tú, por ejemplo, como para que contigo sí me excite y con otras no? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Por qué contigo sí y con otras no? ¿Y por qué con Allison sí también? ¿Y por qué con otras no? ¿Por qué con otras también? En otras, me viene a la mente ahorita en este momento otra, que no necesariamente es porque sea la siguiente que yo más quiera, no hay ese orden. Me viene a la mente porque ayer o antier vi una foto de ella nueva que no había visto y por eso la tengo fresca en la mente, pero también la quiero mucho. Me viene a la mente en cuanto a Tamara Patrón, y que se ve muy linda en la foto, y no voy a mencionar a todas las mujeres porque no es este un video, un audio para eso. Luego voy a grabar otro, en cuanto sí voy a mencionar a otras mujeres. Las estoy mencionando conforme van saliendo a la mente por algún motivo u otro, nada más. Pero no es esa la intención, y tampoco la intención es excluir a alguna de las mujeres, no. Pero aquí más bien es como, más bien como un sueño, porque a ella la veo más, mucho más hacia ese lado de lo que es el amor y la ternura. La veo con menos libertad. Sin embargo, de todas maneras, cuando yo construyo esa parte que yo veo que a ella en la realidad le falta o que ella no muestra en la realidad, ella se convierte en algo mucho más perfeccionado y mucho más atractivo, y yo tengo esas fantasías de las que yo estoy consciente que ella no necesariamente está siendo así en la realidad. Pero bueno, ahora en cuanto a ti, que viene siendo lo mismo que en cuanto a esas otras mujeres, pero con diferencias en el sentido de que tú puedes estarme atrayendo más que otras mujeres, y de hecho así es, porque tú sí estás mostrando más eso ya en tu realidad, o cuando menos tu disposición. Tal vez no sea mucho realmente así en concreto, en la realidad tuya, pero cuando menos me estás insinuando una disposición. Y eso es algo que me atrae extremadamente. Pero ¿por qué? Es lo que yo te quiero decir, porque yo lo sé muy bien. Y no cualquier persona lo entiende, y por eso es que te lo quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué me excita tanto? ¿Por qué me gusta tanto? Eso tiene un porqué, tiene una causa. Y yo te la voy a decir porque quiero que la comprendas. Porque no quiero que hagas una cosa nada más porque yo te lo digo. O porque tú... Esto sí es, sería muy importante, que tú sí lo hicieras así porque a ti te gusta. Sí, eso sería más que suficiente también. Porque a ti te gusta. Aunque no lo entiendas. Pero bueno, si además de eso... Yo te lo digo de tal manera que lo entiendas mejor, pues mucho mejor entonces. Que además de que te guste y que lo entiendas mejor, es mucho mejor. Y voy a reiniciar esto, mijita. Ya son 66 minutos de esta otra grabación. Trato de que no se pase mucho de una hora, que sea aproximadamente una hora.